Bien. Bien. No hace falta que griten. Así, suavecito. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Bien. Bien, genial. Así que se van a presentar. Arrancamos por acá. ¿Tu nombre? Sebastián. Fabricio. Benja. Tiago. ¿Me cuentan el nombre y la seña de ustedes? Gabriela. María Gabriela Basatir está con ustedes, ¿no? Sí. Así sí. Que los trajeron hasta acá. ¿El nombre de la directora de la escuela? Ay, los estoy poniendo en aprieto. Patricio. Gisela Álvarez dice acá. Sí. Me confundí. Yo soy Patricia y, claro, te confundiste conmigo, pero yo soy vicedirectora en otro lado, ¿no? No en la escuela de ustedes. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo fue el viaje hasta acá? Tenemos el escolar. Uh-huh. Cheto. ¿Sí? ¿Sí? Fue un poquito largo, ¿no? Sí. ¿En qué barrio queda la escuela de ustedes? La 2 del, del 12. ¿Lejos? ¿Se acuerdan? Sí, lejos. ¿Lejos? ¿El barrio en donde queda la escuela a la que van? En Flores. Flores. En Flores. Así que se han hecho un trayecto de Flores a La Boca, así que, bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos relajados? Más o menos. Más o menos. Bastante, bueno, no importa. Ustedes saben que esto es así. Hay que calentar motores, por eso yo los hice presentar, les estoy haciendo algunas preguntas. Así que cuando ustedes me levanten el pulgar y estén listos y dispuestos para presentarme el tema, lo hacen. ¿Estamos listos? Sí. Sí, bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Sí. Bueno, te vamos a contar sobre de algunos dibujos muy conocidos que tienen un trastorno. Algo que no es tan perceptible. O que con sus conciencias relatan hechos reales. Ajá. O sea que hay como algo que analizar en los dibujos animados, dicen ustedes. Sí. Que no nos podemos quedar con lo que vemos solamente. ¿No? Hay algo más. Y ustedes me van a contar algo más sobre los dibujos animados. Sensacional. Nunca hablamos de este tema. Bueno, vamos a ir arrancando con una presentación que hicieron ustedes, ¿sí? Así que antes de ir al tema, vamos a presentarnos y bueno, después volvemos. ¿Sabías que las ciudades que miramos tienen un secreto? Escucha bien. Quédate aquí con nosotros. Y sabe más sobre Tras de Escena. Bueno, quédate aquí y sabe más de el Detrás de Escena. Arrancamos por qué personaje de los dibujos animados. Mickey Mouse. Mickey Mouse, el inocente Mickey Mouse. A ver, ¿qué tiene de secreto Mickey? Yo te explico. A ver. Suicide Mouse, o también conocido como suicidemouse.avi, es un video del personaje favorito de Disney, Mickey Mouse, donde el ratón de blanco y negro va caminando infinitamente junto a varios edificios acompañado con una música muy perturbadora hecha con piano. Uh-huh. Después de un rato, la música se corta y la pantalla se vuelve negra. Después de varios minutos, vuelve el video. Ahora mostrando a Mickey Mouse aún caminando con unos gritos de fondo al final. Uh-huh. Bien. ¿Esa es la historia? No. No. A ver, ¿qué tiene la historia de particular? La historia es de unos trabajadores que encuentran una cinta en los almacenes de Disney. Lamentablemente la cinta estaba corrupta, así que llaman a un técnico. El técnico procede a arreglar la cinta, termina funcionando, pero la cinta se termina produciendo sola. El ingeniero intenta apagarla, pero no podía, hasta que de varios minutos la cinta se detiene. Después, al salir de la habitación, dijo tres veces: la sonrisa nunca terminará. Acto seguido, el hombre enloqueció. Ajá. O sea, ¿se volvió loco por eso? ¿El señor que encontró los rollos de la cinta? Wow. Bien. ¿Y hay algo que nos quieran contar sobre Mickey y sobre Minnie? ¿Minnie quién es? Lo que conocemos, por ejemplo, Mickey y Minnie Mouse. Uh-huh. Son hermanos gemelos. Ajá. Y en la tele parecían que están enamorados. Claro. Pasa que yo pensé que eran novios, no que eran hermanos. Claro. Hay algo que entendemos mal cuando vemos los dibujitos. Bueno, ¿algo más sobre Mickey? Ahora vamos a hablar de Garfield. ¿Estamos? ¿A quién le toca hablar sobre Garfield? A mí. Dale, Tiago. Bueno, se dice que el 1 del 6 de 2018, a las 2 a.m., se transmitió un extraño comercial de Garfield, donde la pantalla de repente se puso negra y John, el dueño de Garfield, empezó a decir, o bueno, preguntar: Garfield, Garfield, ¿dónde está Odie? Y luego por unos segundos no se escucharía nada, hasta que después se mostrarían imágenes perturbadoras de Garfield atacando y matando a John. ¡Ay, qué feo! Garfield no es bueno, solamente es glotón, come mucho, pero no me lo imaginaba matando a alguien. Bien, ¿algo más sobre Garfield? No. Bueno, hay otro personaje, este me gusta a mí. Este me gusta mucho. Bob Esponja. ¿Vos necesitás decirme algo? A ver, no veo de acá, porque yo veo poco. Contame, ¿qué tenés que decir que no te lo pregunté? No es todo de Garfield. De hecho, hay una historia de un personaje que existió en los cómics viejos de Garfield, llamado Damon. Esta historia se trata de un personaje de los cómics antiguos de Garfield. Este personaje se llamaba Diman. Este personaje era dueño y amigo de Odie. Dueño de Odie y amigo de John. Este personaje fue sacado de Garfield. O sea, fue sacado de todas los cómics y las series de Garfield. Uh-huh. Sin ninguna razón aparente. Ajá. Después de un juego de terror de Garfield, en el cual tenías que inspeccionar la casa de John, mientras... si entrabas al sótano, encontrabas a Riemann encadenado y sucio. Si interactúas con él, te pedirá comida. Si vas por comida y volvés con Riemann, él ya no estará y habrá una tumba en la pared. Bueno, y ahora vamos al personaje que me gusta a mí, que es Bob Esponja. ¿O tenemos algo más de Garfield? No, nada más de Garfield. Ok. ¿A quién le toca a Bob Esponja? Dale. Sí, te cuento que el episodio perdido de Bob Esponja se narra como uno de los personajes más queridos de la franquicia Nickelodeon, Calamardo, que se muere. El episodio comienza con el título diciendo Skidward Suicide. Después se ve a Calamardo tocando una canción con su clásico clarinete en un escenario. Después se ve a Calamardo, después la gente se le burla de él por lo malo que era tocando el clarinete. Después se muestra una escena de Calamardo llorando en su cama. Después la pantalla se vuelve negra y después vuelve la imagen mostrando a Calamardo arriba de una silla con una soga. Después la pantalla se vuelve negra y de fondo se escuchan unos gritos que se dicen que Calamardo se murió. Ah, pobre Calamardo, yo lo quiero a él. Pobre. Bien, nos queda el último, que yo no lo conozco. ¿O quieres decir algo más sobre Bob Esponja? La pregunta era que si apareció una referencia sobre él en algún episodio. Ah. Hubo una referencia a él en el episodio de la temporada 12, como título Bob Esponja en Locolandia, donde Calamardo abre un sinfín de puertas donde estas contienen versiones de él mismo. En una de esas abre una puerta donde se ve una cara haciendo una clara referencia a la famosa creepypasta. Ahora eso no se puede ver actualmente, pero hay videos donde demuestran eso. Bueno, ¿algo más nos queda sobre Bob Esponja? Bueno, y seguimos con el último. ¿Quién arranca? ¿A quién le toca? Bueno, dale. Acércate al micrófono. Muchos conocen este dibujito. Vamos a contarle a los oyentes cuál es el dibujito. Dale. De Phineas y Fer. Ajá. Muchos conocen este dibujito, que trata de dos hermanos que son genios capaces de construir y hacer cualquier cosa. Hasta un don especial. El hecho es que... es que su hermana Candace siempre quiere acusarlo con su mamá y nunca puede. El hecho es que siempre que ella llega, todo desaparece. Se dice que lo que realmente pasa es que los hermanos murieron trágicamente y que Candace alucina, o sea que se imagina todo, por eso que nunca se termina el verano y nunca la mamá descubre las travesuras de los hermanos. Bueno, ¿nos queda algo más en este bloque? No. Bueno, escuchamos un poquito de música entonces. Seguimos en Hora Libre del Barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 2 del distrito escolar número 12. ¿De qué grado son ustedes? Sexto A. Así que ya que hablaron, van a presentarse. Por acá tenemos a... Cata. Lara. Eva. Alison. Laura. Perfecto, bienvenidas. Ustedes hicieron una presentación de este tema, ¿no? Así que vamos a escuchar el track 2 antes de que charlemos un poco sobre esto. Telegram, Instagram, Facebook, Discord, todas redes sociales. Todas pueden estar en peligro. Saber más no es ganar. Bueno, ahí presentamos el tema. Van a hablar de redes sociales, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las que conocen ustedes, chicas? Instagram, Facebook, Telegram, Discord, TikTok. Eso provoca una adicción bárbara, ¿no? TikTok, claro. ¿Y cuáles usan de todas esas que nombraron? Yo Instagram. Uso TikTok. Yo también. Bueno, vamos a ordenarnos por ahí. ¿Qué usan? Instagram y TikTok. Instagram. Escúchenme, a ver, sé que están ustedes hablaron. ¿Mamá, papá, supervisa esto? No. Supongo que sí. Ah, ¿tienen las claves, todo, para supervisar? ¿Ustedes suben cositas? ¿No? Sí, ¿solamente sí. miran? Sí, ¿o sí? Sí. ¿Y qué tipo? Habla al micrófono. ¿Qué tipo de cosas subís? Reels, fotos, historias. ¿Vos? No, yo no tengo ninguna aplicación. Bueno, ¿por acá? Yo tengo TikTok nada más. ¿Y subís material? No. ¿Solamente lo usas para ver? Mm. ¿Y por yo ahí? Lo mismo que ella. Bueno, Yo recién le preguntaba a las chicas si papá, mamá, familia, alguien mayor supervisaba, porque tal vez las redes sociales en sí parecen absolutamente inocentes, pero también pueden esconder algunos peligros. ¿De qué peligros podemos contarles a los oyentes? Ahí está el acoso en línea, puede causar depresión, baja autoestima, problemas con la salud mental. Y también hay adultos que crean cuentas falsas para hacerse pasar por adolescentes y chatear con niños y adolescentes. Claro, y eso es un gran peligro, ¿no? Porque incluso, viste, te pueden citar a convocarte en un lugar, a que les mandes fotos. Y la verdad que no está bueno. No. Por eso hablaba de la supervisión de los mayores, porque un poco esto de hablar en casa sobre los peligros que encierra participar en las redes sociales o subir contenidos, está bueno que se hable en casa. ¿Y Discord? ¿Qué es Discord? Es una aplicación gratuita de comunicación que se creó el 3 de marzo de 2022. Te permite usar comunidades de juegos y desarrolladores. Puedes usarlo para reunirte con amigos en chats grupales de texto o voz. Además puedes enviar GIF, compartir memes o hablar cómo estuvo tu día. También puedes usar en los canales de voz dentro de un juego para hacer planes o sonidos graciosos. A ver, para pasar un poco en limpio esto, ¿para qué sirve más? ¿Básicamente para jugar Discord? Claro, para chatear con amigos y todo eso. Claro, o sea, es como estás jugando en un juego y aparece, está en línea y vos te puedes unir a tus amigos y hablas ahí durante la partida. ¿Ustedes juegan en Discord? No, nuestros compañeros sí. Ajá. Pero, ¿y qué es lo que les atrae a ellos de...? No usan idea. Básicamente como para hablar como si fuera una llamada. Ajá. Ah, sirve también para eso. Bueno, sí. Son estas redes sociales que sobre todo tomaron mucha importancia después de la pandemia, en ese momento en donde todos tuvimos que estar encerrados y había que comunicarse con el otro. Y fue una costumbre esto del uso de las redes sociales que llegó para quedarse, porque los chicos, digamos, utilizan un montón, y los grandes también, no es una cuestión solamente de chicos. Bien, ¿para qué se usa Telegram, por ejemplo? Telegram se usa para hablar con cualquier persona, hacer grupos de muchas personas, hablar con todo el mundo. ¿Es parecido al WhatsApp? Sí, pero ahí encuentras a personas de cualquier país, de cualquier lugar. Y, digamos, ¿hay algún peligro que encierre Telegram a utilizar? Hay muchos. Las amenazas de ciberseguridad, los virus, los ataques phishing y hasta la suplantación de identidad. Bien. Y digo, después que ustedes estuvieron pensando este tema, y insisto, relacionado con la primera pregunta que yo les hice, esto de si los adultos tienen que supervisar, si está bueno, ¿no? Porque ustedes me dicen que tienen algunos peligros. ¿Qué piensan sobre el tema? Mi mamá también, mi papá también. ¿Cómo? Que mi mamá y mi papá también lo usan. Pero digo, con esto de supervisar, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en las redes sociales? Sí. Yo lo uso desde el teléfono de mi mamá. Ah, bueno, eso es una buena manera de que tu mamá pueda supervisarlo. Claro. ¿Vos utilizás alguna red social? No, a mí no me deja. No te deja. Bien. Porque, viste, a veces te prestan por un ratito el teléfono de algunos familiares, de mamá, de papá, del hermano más grande, tal vez, y uno puede ahí utilizarlo. ¿Sí? ¿Para estudiar? ¿Alguien usa redes sociales? Yo poquitas. A ver, ¿quién me cuenta la experiencia? ¿Vos, por ejemplo, para qué la usás? Yo... Para... ¿Comunicarte con los compas? ¿Cómo que...? Claro, para ver videos, entonces. Para pasar el tiempo, por ahí. ¿Y vos? Porque yo hablé de si alguien los usaba para estudiar, ¿no? Bueno, aparecen videos en sí de cosas importantes o de tareas que hacemos. Igual también en para ti de TikTok también aparecen datos, por así decir. Sí. Como para hacer la resta más fácil y todo eso. Como unos secretitos. Bien. ¿Con los secretitos? Claro. A ver, ¿cómo sería eso? O sea, que si te mandan a hacer un trabajo práctico y vos buscás en las redes sociales los secretitos para hacer, tocar determinado tema, ¿sería así? Sí, puede sí. ser. Claro. Eso comenzó hace mucho tiempo. Había un lugar que se llamaba El Rincón del Vago, muy conocido, que te subía trabajos prácticos, resúmenes. Entonces, claro, hasta que yo descubrí que mi hijo, en vez de leer los libros, se iba al Rincón del Vago, ¿no? Y ahí, bueno, se armó. Le digo, no seas vago, lee. Pero bueno, nada, digamos, la tecnología te, digamos, te habilita a que puedas tomar el camino más fácil a la hora de estudiar. Que no está del todo bueno, y esto lo digo como profesora, porque la experiencia de hacer las lecturas y de hacer uno mismo los trabajos y de estudiar es otra cosa. ¿Sí? Bien, ¿nos queda algo más de este tema? ¿Algo más que quieren decir? ¿Sí o no? De Telegram. A ver, dale, decime. ¿Qué querés contarme? No sé más decir. Bueno. Entonces escuchamos el tema musical, ¿te parece? Hace rato que no me sentía así, solita bailando, pónganme otra rola. No te quito la mirada desde que te vi, estoy imaginando el sabor de tu boca. Que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un shot de tus besos para poder recordar las malas decisiones y las que vamos a tomar. Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama. No te hagas que hemos pasado por ahí. Tú me conoces, yo te conozco. Con rayos X nos vimos todos. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Me puse linda para verte y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero ese. Y yo ni sé qué tiene. Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero ese. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. En nuestra cuarta temporada seguiremos desandando el camino del Evangelio y la misión de nuestro Papa Francisco. Más que nunca seguiremos haciendo lío, avivando aún más nuestras consignas: tierra, techo y trabajo, fe, religiosidad popular y esperanza. Haciendo Lío, un programa de los misioneros de Francisco. todos los lunes de 13:30 a 15 haciendo el lío. Antigiles, antigorra y antirruchima, que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, esto lo toma ahí con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios, con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bloque número 3 con los chicos y las chicas del sexto grado, ¿no? Sí. Sexto grado de la Escuela 2 del Distrito Escolar 12. Y bueno, cambiamos el grupo y se vinieron los muchachos que se van a presentar. ¿Tu nombre? Radamés. Tiago. Mi nombre es Rodrigo. ¿Por ahí? Banja. Sí, sí o no. Bueno, genial. Tenemos una presentación, me parece, chiquitita para este bloque. ¿Por qué son tendencia? ¿De qué van a hablar? ¿No? Nosotros somos gaming. Ah, bueno, no son el grupo número 3. Bueno, perdón. Vamos a pasar el track número 4. Tuvimos problemas técnicos. Brawl Stars, Tumble, FC Mobile, Fortnite, Call of Duty. ¡Gaming! ¿Estamos en lo correcto? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Nos van a contar sobre... Ay, yo de esto no entiendo nada. ¿Call of Duty? Call of Duty. Ah, ¿viste? ¿Quién va a contarme sobre eso? Dale. Ajá. Call of Duty, Black Ops, o como muchos le llaman Call of Duty, es una experiencia de entretenimiento que te transporta a conflictos de todo el mundo junto a las fuerzas especiales de élite que participaron en operaciones de la Guerra Fría. Uh-huh. Además, es el único juego en el mundo que cuenta con la impresionante cantidad de 48 entregas, siendo el más destacado el Call of Duty 4 Modern Warfare 2017. ¿Cuándo se creó entonces? El primer Call of Duty. El primero. ¿Eh? En 1990 y los 2000, por ahí. Ah, o sea que ya es viejo, porque estamos en 2024 o algo que fue en esa década, es como re viejo. ¿Y pero, por qué número vamos entonces? Vamos en... ¿Cómo que qué número? Claro, ¿cuál es la última versión? La última versión es el Call of Duty Modern Warfare 3, ajá, que salió en 2022. Ah, claro, ese es nuevito. Sí, sí. Claro, perfecto. ¿Cuántos jugadores tiene en total este juego? En total tiene más o menos entre 98 millones de usuarios mensuales. Uh-huh. ¿Alguien juega a este juego? Yo. A ver, ¿y qué te gusta de este juego? Tengo el demo y lo que me gusta es como el de las armas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es una batalla? ¿Qué es? Es como, ¿conocés Fortnite? No, por eso. Bueno, hay gente que no entendemos esas cosas. Entonces vos tenés que contar. Elegís un personaje. Elegís un personaje. Uh-huh. Y no sé, apareces varios tipos. Uh-huh. Pero que yo juego, elegís un personaje. Uh-huh. Tenés que te puedes elegir las armas y tenés que eliminar tienes que matar a los demás jugadores. Uh-huh. Que tengan más puntuación. Uh-huh. Gana. Y no sé. ¿Y dónde está ambientado, por ejemplo? O sea, ¿qué es? ¿Un campo de batalla? ¿Una ciudad? ¿Qué es? El que yo juego, por ejemplo, el demo, es el se remonta en un ataque de terroristas. Uh-huh. Y tenemos que el juego se hace que hay que matar a un personaje, capturar a uno, hay que recuperar, así. Sí. Bien. Bueno, ¿algo más que me quieras contar sobre este juego? Sí, que fue lanzado para Microsoft y Windows en Norteamérica el 29 de octubre de 2023 y en Europa el 7 de noviembre de 2003. Uh-huh. Bueno, y el Fortnite, ese me suena más. ¿Quién me va a hablar de ese? Bueno, dale. Dale. No entiendo. Si no me hablas. Que esto no va, esto. No, y lo tenés que leer vos. Okay. Así que vos contame lo que quieras contarme. Fortnite es un videojuego que proporciona elementos de construcción libre y les añade la acción propia de un juego de disparos en tercera persona. Dentro del juego existe una moneda virtual llamada pavos que se puede conseguir de dos maneras. Una es gratis mediante pases de batalla y con dinero real. ¿Algo más sobre esto? Sí, se puede descargar para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac y dispositivos móviles. ¿Vos jugás a esto? Sí, lo tengo en la Play 4. ¿Y qué te gusta de este juego? Es una modalidad parecida a lo que dijo mi compañero Benja, que son 100 jugadores que se pueden hacer equipos de 4, 3, 2 o jugar en solitario. Que hay una ¿Es zona... online? Sí, es juego? Online. Hay una zona que se va achicando en el mapa. Y si estás mucho tiempo en la zona, te saca daño. Entonces, la zona obliga a que todos los jugadores, mientras se matan, se vayan reuniendo en un punto, así se pueden encontrar, porque si no sería todo el mapa es muy grande, y nunca encontrarías el que falta. Ok. Bien. Y también tiene una modalidad que es cómo avanzar la historia por capítulos y temporadas. Por ejemplo, empezó en el capítulo 1, temporada 1, y ahora mismo estamos en el capítulo 5, temporada 2, que se trata de la mitología griega. Aparecen dioses, que es como Zeus, Hades, Cancerbero, Ares, el dios de la guerra, y los puedes derrotar y conseguir sus armas. Y Zeus, por ejemplo, tiene un rayo. El rayo de Zeus, que lo puedes usar para matar a otros enemigos. Ah, mira vos. Un poquito violento, ¿no? Estos juegos, que todo se trata de matar. Ahora mi compañero va a decir algo de otra cosa. A ver, ¿qué otra cosa me quieres decir? Dale. Bueno. Este juego es un... ¿Qué juego? ¿El Fortnite? No. ¿Cuál? Es el FC Mobile. Este juego es muy diferente al que... los compañeros míos sacaron de decir. Este no es un juego de batalla, es más de fútbol, ¿no? Ah, bueno, buenísimo, ¿viste? Al fin. Porque eso es lo que me llamaba la atención, que jugaran juegos de matar. Bueno, si no, ahora te voy a decir, es un juego muy... O sea, yo lo juego todos los días, llego a mi casa y lo juego. Me gusta mucho por los eventos, todo. Hay más de 15.000 futbolistas y 650 equipos. Más de 30 ligas. Y acá se puede jugar a la Champions. Se puede jugar a la Champions. Ahora mismo hay un evento que es de la Champions. Que jugás... No sé si vos conocés la Champions. No, porque yo no juego, ¿viste? Entonces, todo lo que vos puedas contarme es bienvenido, porque probablemente también nos esté escuchando gente que no juega. Igual, te digo que en la vida real, o sea, eso existe. Porque ayer se jugó el partido del Dortmund contra el PSG en la semifinal de la Champions. Entonces, bueno, como te digo, se puede jugar, hay eventos. Ahora mismo hay como 3-4 eventos, más o menos. ¿Qué son, como campeonatos que se juegan? No. Si no, vos tenés que hacer desafíos, vas tomando puntos, puedes canjear a futbolistas. Hay un apartado de la nueva que es de TOTS, el evento más reciente, que vos tenés que completar 5 desafíos y en el tema principal de los TOTS, vos ahí lo girás y si una vez haces 5 desafíos, te puedes elegir de un jugador o monedas. Y si llegas hasta los 5 desafíos de uno, te llevas un jugador de 93 de GRL. Mira, te explico. El tema del GRL son como jugadores que te van diciendo, por ejemplo, si son de 97 de GRL, es porque es muy bueno, ¿entendés? El máximo GRL ahora mismo es 99, que es Vieira. ¿Y eso que puntúa al jugador que está en su casa? Puntúa al jugador. Y entre más jugás, más vas a conseguir jugadores de más GRL. Y el equipo también tiene un GRL. Si vos conseguís que tus jugadores más o menos... Ahora yo tengo un equipo de 96. Y si vos conseguís jugadores de alto GRL, te vas subiendo el GRL de... De tu equipo en total. Sí, de tu equipo en total. Hay algo que se llama ataque enfrentado, que es tipo... Está la cancha y se divide en dos partes. Cada equipo tiene dos pelotas y tiene que marcar gol. No es como el cara a cara que te explico, es como el partido normal, ¿entendés? Son 90 minutos y o sea... A ver, ¿y a vos qué te gusta más, jugar a esto o ir a jugar de verdad a una cancha? No, ir a jugar de verdad siempre. Ah, bueno, eso es importante, che. Porque si no, viste que hay gente que se queda como que su vida pasa por el jueguito. Sí. Y no sale a vivir la vida de verdad. No, y eso es uno de los grandes problemas que tienen algunos chicos, ¿no? El tema del encierro y en que su vida pase por esto. Vamos a ir rápidamente a hablar de los otros juegos. Tenemos... este que dice Stumble Gum Guys. Bien. ¿De qué trata? Stumble Guys nació como una copia de Fall Guys, presentándonos a unos seres retornitos y humanoides a quienes les encanta competir en peleas a muerte, con el objetivo de obtener sus preciadas coronas y sobre todo divertirse de todas formas. Hay muchas preguntas que nos surgen, como ¿por qué compiten realmente si es que viven en un mundo normal o algo así? ¿O quién es Mr. Stumble? Todo eso y mucho más. Escúchame, ¿de qué se trata este juego? ¿Qué hay? Antes vimos que había gente que se mataba mutuamente. Acá tiene que ver con el fútbol. ¿Este juego con qué tiene que ver? Tiene que ver como... Una carrera. Es como una carrera que... Acércate un poquitito más. Es como una carrera de... O juego de eliminación. Claro, juego de eliminación. Que estar más tiempo. Claro. ¿Carrera, pero qué? ¿De correr? De ¿cómo es la carrera esa? Claro, o sea... Tenés que llegar a la meta para conseguir tus coronas. Ajá. Coronas y todo eso. Bien. ¿Vos jugás a este? Sí, a veces lo juego. A veces nada más. Bueno. ¿Algo más sobre este juego? Sí. Sí, decime. Que también al principio son 30 jugadores que se enfrentan para llegar a la meta. Sí. 32. Después, 32. Después son 16. Ajá. Y después quedan 8, y de esos 8, los que quedan en la última ronda, solo gana uno. Hay juegos de carrera que tienen que llegar a la meta, y hay obstáculos, o también hay de eliminación, que tenés que sobrevivir lo más posible porque hay volcanes o bloques que se mueven. Ahora entiendo. Bloques que se caen y te puedes caer. Sí, tiene obstáculos, muchos. Tiene obstáculos, claro. Bien. Hay otro juego que es el Brawl Stars. Brawl Stars. ¿Quién me cuenta de qué se trata? ¿De qué se juega? Se trata de... se trata de que... Es lo mismo que dijeron antes, que... Que hay un juego llamado Supervivencia, que hay 10 jugadores. Y cuando quedan 2, te dicen... Se rompe todo y tenés que matarlo antes de que... Antes de que él te mate, porque o si no, él gana. Bien. Y hay como otro juego que se llama Balloon Brawl, que se trata de que tenés que... No tenés que dejar que te metan gol, vos lo tenés que meter. Ya no tenés que matar a nadie, sino tenés que convertir un gol. Sí. Ok. Y para que... Para que no lleguen, le podés disparar. Ajá. Bueno. Ah, bueno. Bien. Bueno, ¿y puedo agregar algo más? Sí, cortito porque ya tenemos que cerrar el bloque. También es como Fortnite, que te expliqué, que tiene una zona que se va achicando. porque si no todos los jugadores se dispersan por todo el mapa y nunca los encontrás. Entonces tiene una zona que se va cerrando, que creo que se llama gas venenoso o algo así, ¿no? Algo venenoso. Sí, algo venenoso. Que es para que los jugadores se terminen encontrando al centro y ahí pueda ganar el que gane. Claro, y va haciéndose más difícil. Y también tenés diferentes personajes que los puedes ir ganando mediante comprar con gemas, que las puedes conseguir gratis en el pase de batalla, o también podés comprarlas con plata de verdad. Okay. Ok, viste, esto es otro, es para otro programa, esto, la ludopatía en los jóvenes, pero bueno, para otro programa. Un poquito de música. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. About everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke up. Everything I thought we had, if we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had, if we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had, if we ever broke up. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had, if we ever broke up. Último bloque en Hora Libre en el barrio. Estamos con las chicas y los chicos del sexto grado de la escuela 2 del distrito escolar 12. Y ahora sí, vamos a hacer la presentación con el track número 3, que me parece que esta sí tiene que ver con ustedes. Somos tendencia. Bien, somos tendencia. ¿Por qué somos tendencia? ¿Sí? Van a hablar de ese tema, pero primero se van a presentar. ¿Tu nombre? Malena. No, te tenés que acercar un poquitito al micrófono. Malena. Perfecto, por ahí tenemos a... León. Laura. Kenny. Celeste. Lara. Kelly. Bueno, vamos a acercarnos nosotros, en vez de mover el micrófono nos vamos a acercar, ¿sí? Porque si no hace mucho ruido. Bien, ¿qué significa tendencia? ¿Quién me cuenta qué significa la tendencia? Es una propensión o inclinación en las personas en las cosas hacia determinados fines, un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo, y hay diferentes tipos de tendencia, como tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. ¿Y existe tendencia en las redes sociales? ¿O qué redes sociales son tendencia? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta sobre las redes sociales? Dale. TikTok y Instagram. Por ahí Facebook, que usan los más mayores. Esto tiene que ver con esto de que se usa mucho, ¿no? Que en la gente, a la gente le gusta y entonces lo usa, ¿no? Bien. Si hablamos sobre la música, entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué música se escucha ahora? Callejero fino. ¿Qué es callejero fino? ¿Qué tipo de música es? Reggaetón. ¿Qué música escuchan ustedes, chicos? Sí. sería los cantantes Trueno, Milo J. Sí, son R-Way. Claro, claro que R-Way. ¿Cuál dijiste vos? R-Way. Que yo no los conozco, ¿viste? Pero sé que los chicos lo escuchan. Ponele, yo escucho otra música, ¿no? Porque soy de otra época. Escucho la tendencia de muchos años para atrás. Pero ¿qué es lo que te gusta? ¿Vos qué escuchás de esos temas? ¿A qué cantantes escuchás de esos que mencionaste? ¿Alguno de ellos? ¿Cuál? ¿Trueno? Sí, Trueno. ¿Y qué te gusta de Trueno? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Vos qué música escuchás? Es de Boca. Ay, es de Boca. Viste que tenemos acá la cancha a dos cuadras, ¿no? Sí. ¿Vos qué música escuchás? Acércate. Canción de Kimi y Loaiza. Ajá. De México. Ah, de México. Mira vos. ¿Ustedes, chicos, escuchan música? ¿Cuál? Acércate y contame qué escuchas. Escucho la original de Tini y Emilia. Ah, Tini, a ese le conozco porque está en todo Buenos Aires empapelado, sí, ¿no? Con Tini. Sí. Bien, y sabemos de sus romances y todo, que también eso hace que en las redes sociales sea tendencia, ¿no? Al mostrar su vida privada. Con eso tiene que ver la tendencia, ¿no? Bueno, ¿y qué más me pueden decir de este tema de tendencia que ustedes han preparado? Bueno, han elegido un tema musical, ¿no? Vamos a poner el tema musical y luego seguimos conversando. Se cuenta, se acaba. Mejor evitar los problemas, la envidia, los celos. Ella dice que no le cree a nadie. Mira, cuando se traicionaron, vamos a mandar el tema completo. Ni siquiera sus amigas saben lo que tenemos. Sabes si mañana ya yo estoy ausente. Y así escuchábamos un tema. ¿Este tema que escuchábamos es tendencia? No. Antes era antes. Tendencia. Sí. O sea, la tendencia es lo que está ahora, en este momento, actualmente. Como reggaetón y eso. Uh-huh. También está en tendencia Taylor Swift. También está re de moda, ¿no? Sí. Medio la tendencia es como eso, ¿no? Está re de moda. Sí. ¿No? Bien. Alguien me iba a contar un poquito más sobre este tema. ¿No? ¿Vos, no? Sí. Sí, acércate un poquitito al micrófono, dale. Que las redes sociales también tienen grandes plataformas como Instagram, uh-huh. YouTube, uh-huh. pero no está, y TikTok. Sí. Debe su éxito en grande medida al contenido que los propios usuarios que crean usando los diferentes formatos disponibles. Uh-huh. Siendo así, esta continuará siendo una gran tendencia en redes sociales en 2024. Uh-huh. Bien, vos me querías comentar algo también, ¿no? ¿No? De Maya. ¿De quién? De Maya. A ver, acércate un poquito al micrófono, así te escuchamos. Dale. La pregunta dice, ¿para qué sirve Instagram en tendencia? Uh-huh. Sirve para principalmente para resumir el información. Uh-huh. Sí, se accede fácilmente a la información en Instagram. Elementos promedios o típicos de un grupo y uh-huh. compartir en Instagram los resultados obtenidos al analizar una colección de valores observados. Ok. Bien, estamos terminando este programa del día de hoy. Así que, bueno, les cuento que hoy a la tarde está hora libre, turno tarde. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre el final? No. Así que le mandamos saludos a quienes. Chao. Chao. Bien, a todos los de la escuela. A las un familias, saludo a todos, ¿no? de la escuela. Uh-huh. Sensacional. A mi familia, a mi mamá. Bien. Entonces, dale, último saludo. Quiero mandar un saludo a mis papás que me están escuchando y a toda la escuela. Sensacional. Acordate, como te decía, hoy a la tarde, hora libre, turno tarde, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Chau, chau. Chau. Chau. Chau.